pues ya habéis podido conocer de primera mano cómo han creado esta cooperativa en el barrio, que se llama Sin Freno. Y ahora, a continuación, va a hablar Jorge de la cooperativa Educando, que es una cooperativa de educación medioambiental y tiene la sede en la Asociación de Vecinos La Cornisa, en el centro de Mariano Muñoz. Ahí tienen la oficina, ahí están trabajando. Es una cooperativa que lleva 12 años y nos van a contar un poco el proceso, la realidad y cómo también están incentivando mucho el tema de los huertos urbanos, que es otra manera de por lo menos estar activos en el barrio y de poder sentirnos útiles. Existen muchas posibilidades, ¿vale? Entonces va a venir Jorge. Ah, sí. Vale. Bueno, pues gracias. ¿Mejor? Sí. Gracias, Mati. Qué maja que eres. Bueno, pues eso, yo soy Jorge, de la cooperativa Educando, que el nombre completo en realidad es Educando, Naturaleza y Cultura, Sociedad Cooperativa Madrileña, ¿vale? Llevamos casi 13 años funcionando como cooperativa y llevamos unos 2 y pico en Usera. Nosotros, los 4 socios que estamos ahora, bueno, 3 mejor dicho, somos de Aluche de toda la vida y hemos estado mucho tiempo en Carabanchel, pero en los últimos tiempos estamos aquí en Usera, aunque no estamos muy integrados, muy asentados, muy enraizados en el barrio y en el distrito, pero bueno, ahí estamos y con perspectivas de seguir haciendo cosas. Y lo que decía Mati, como tenemos la sede en el centro, en el Mariano Muñoz, en La Cornisa, que supongo que lo conocéis todos y todas, pues bueno, pues la idea es que cada vez siga siendo un espacio más abierto, que vengáis a vernos, que veáis el huerto, que veáis los jardines. Y por cierto, ya adelanto que bueno, hay un espíritu de cierta renovación en el centro cultural, ¿vale? Con respecto a lo que fue, a lo que fueron épocas pasadas, épocas más bien recientes, ¿no? Donde había poca oportunidad para participación vecinal y demás, pues ahora el espíritu es distinto, hay cierta renovación también de personal, y entre los poquitos que todavía estamos ahí y la gente nueva que está llevando un poquito la asociación que gestiona el centro, la idea es seguir abriéndolo más a la gente. Bueno, pues yo os cuento 2 cositas, así por no repetirme demasiado, ¿vale? Yo os cuento simplemente que así como introducción, yo creo que la figura empresarial de cooperativa, yo creo que es una oportunidad muy potente para dignificar el trabajo. Otra cosa luego en la práctica, cómo funciona y cómo lo lleves, cada cooperativa tiene su vidilla, su historia, pero digamos que puedes dignificar bastante más el trabajo, como decía Tania, pues, y la compañera, ¿no? Que en otra empresa, otra figura empresarial, donde bueno, hay poca participación democrática en la toma de decisiones, cuál es la línea de trabajo que se lleva, el reparto de beneficios, lo que cobra la gente, la jornada laboral, el estar realmente currando en donde tú crees que deberías, donde tú crees que podrías currar. En cambio, con una cooperativa, digamos que esa horizontalidad que da, que todos los socios sean trabajadores de la empresa, que todas las decisiones se tomen en asamblea, que cualquier cosa, ya sea tema de salario, de jornada, de líneas de trabajo, de por dónde tirar, por dónde no tirar, si contratar a alguien, si colaborar con otra cooperativa, ¿sí? todo se decide de manera horizontal en asamblea. Entonces, si por un lado le sumas que tienes una ilusión compartida, que es muy importante, tener un objetivo claro común con tus compañeros y compañeras con los que inicias el proyecto, si le sumas a esa ilusión común, que tiene que quedar muy claro a qué te quieres dedicar, con las posibilidades que te ofrece una figura empresarial, como es la de la cooperativa, una cooperativa de trabajo social, pues digamos que la oportunidad es muy potente para lo que os digo, para dignificar el curro y para dignificarte tú como trabajador o trabajadora, ¿no? Luego, todo lo que decían por ahí, que no es un camino de rosas, que también hay dificultades, pues nosotros llevamos 12 años currando, hemos estado muy bien, bueno, al principio jodidillo, pues como es normal en un principio, éramos una asociación inicialmente, bueno, eran mis compañeros una asociación, yo me incorporé después. Luego decidieron montar la cooperativa porque, oye, parecía que de eso se podía vivir y de eso se quería vivir, y a partir de ahí empezó a funcionar. Al cabo de los 2-3 años de ser asociación ya se transformó en cooperativa, ha ido evolucionando muy bien, hemos pasado años muy buenos y ahora estamos jodidillos pero aguantando, ¿vale? Porque sí que es verdad que es una opción la de la cooperativa también, que permite adaptarte y flexibilizarte y encogerte un poquito cuando tienes que encoger para soportar el vendaval, ¿no? Y el rodillo este, ¿no? Nosotros nos dedicamos a temas de educación ambiental y a otras cosas relacionadas con lo ambiental, temas de desarrollo local, empleabilidad en temas rurales, empleo verde, sostenibilidad a nivel de municipios, de territorios y demás. Ahora estamos con proyectos muy, muy chulos en el sur y sureste de Madrid. Y últimamente, pues también, como decía Mati, pues utilizamos el recurso huerto como un recurso educativo, divulgativo más, ¿vale? Para trabajar de cara a grupos vecinos, escolares, público en general, gente en paro. Hicimos un curso hace ya un año y medio, me parece que es ahí en el Mariano Muñoz, un cursito para educadores. Educadores o no educadores, pero que les interesaba explorar las oportunidades educativas de un huerto, ¿no? No era tanto, oye, ¿cómo se cultiva? ¿Cómo puedo hacer crecer las lechugas y los tomates bien? Sino qué aprovechamiento le puedo sacar yo a esto de cara a dinamizar a gente, dinamizar grupos, educar, sensibilizar, etcétera, ¿no? Entonces, lo queremos repetir este año, que tenemos el huerto un poquillo muertecillo. Este invierno ha estado, estos últimos meses ha estado un poquito gris, y ahora ya con todas las toneladas de tierra vegetal que le hemos llevado, pues le vamos a dar un nuevo brío. Entonces, estáis invitadísimos a pasaros por allí, que queremos junto con la gente que lleva al centro darle vidilla a la cornisa y que vendéis por ahí, os enseñamos el huerto. Una vez vino Juanjo hace mucho tiempo, también con otro compañero, ha cambiado cosas, te invito a que vengas, ¿vale? Y a que decidamos qué podemos hacer con ese espacio de jardín y huerto que hay ahí, que está arreglado. Hicimos un proyecto con una gente que vino a trabajar voluntariamente y el invernadero está arreglado, tiene una carpa nueva, se hicieron otros arreglos, nuestro espacio pequeñito de huerto está otra vez listo. Y se pueden hacer cosas y están dispuestas en la cornisa a que vaya la gente a participar y a crear su propio espacio dentro del jardín. Y nada, no sé si decir algo más. Nosotros ahora mismo estamos chunguillos, pero vamos a tirar para adelante. Yo creo que sí. Lo que es muy importante es que no lo habéis dicho por ahí un poco, pero yo insisto. Lo más importante es actualizar los intereses comunes del grupo, ¿vale? Es decir, igual que actualizas programas en el ordenador, actualizar objetivos y líneas en tu grupo de trabajo, ¿no? Y evaluar cómo van las cosas. ¿Estamos llevando la línea que queremos? ¿Estamos realmente trabajando en los ámbitos que queremos? Nosotros hemos tenido mucha discusión con eso. Nosotros hemos trabajado mucho tiempo con la administración, ahora la administración no hay casi pasta, nos hemos pasado a trabajar con empresa privada. Ofrecemos servicios a empresas privadas también. A veces nos duele más, a veces nos duele menos, pero esos son debates internos potentes, pero que hay que actualizarlos, hay que debatir, hay que discutir, a veces incluso discutir con energía, para decidir si verdaderamente estamos y seguimos estando en la misma línea. Porque muchas cooperativas se rompen, se van a la porra, precisamente por líos internos, de mala comunicación, mala evaluación, no actualizar la línea hacia la que quieres ir, no revisar métodos, ¿eh? Eso es uno de los factores principales de ruptura y de quiebra. Y nosotros hemos estado a puntito, a puntito, a puntito. Porque aparte de la coyuntura exterior, hemos tenido también pues nuestros problemillas que hemos sabido gestionar más o menos bien, internos, que tienen que ver con eso, con comunicar y actualizar y poner encima de la mesa en qué estamos pensando todo y hacia dónde queremos tirar. ¿Vale? Simplemente. Que es bonito empezar con una discusión compartida, pero hay que fijar muy bien hacia dónde queremos llegar, incluso hasta ponerlo por escrito y tirar para adelante. Una pregunta, ¿no? Luego ya si queréis preguntar alguna cosa, pues.